tremendo la cantidad de cosas que uno puede llegar a tener en el corazón para compartir, para decir, para poder hablar con todos aquellos que están delante, escuchando. Y realmente mi anhelo y mi deseo es que podáis llegar a ese conocimiento tremendo de Dios en vuestros corazones. Algo que quiero compartir con vosotros y quiero deciros es que es muy importante conocer a Dios. Quizás lo más importante, porque la palabra de Dios nos habla y nos dice que en un momento determinado Jesús les dijo a algunos: apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca, nunca me conociste. Es por eso que es tan importante conocer a Dios. Muchos hablan de Dios porque lo han estudiado, porque han oído hablar de Él, porque quizás lo han recibido de sus padres, lo han recibido de sus antepasados. Tienen a Dios de una forma religiosa, tradicional, pero realmente cuando uno habla de conocer a Dios, uno habla de experiencia, uno habla de haber tenido una relación personal con Él, con Jesucristo. Jesucristo no es alguien ni es algo, es una persona maravillosa que vino a este mundo para transformar, cambiar, salvar nuestras vidas, apartarnos del mal. Y sobre todo, Él quiso enseñarnos el camino para llegar a conocer al Padre. A ese Padre Dios tan bueno que tenemos en los cielos, a ese Padre que quizás muchos lo ignoran, pero Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí tenemos esa razón de ser de Jesucristo. Él dijo: yo he venido a buscar y a salvar a todos aquellos que se han perdido. Muchos se pierden en el caminar de este mundo sin llegar a conocer el verdadero sentido de sus vidas. Muchos se pierden en sus quehaceres diarios, en sus trajines diarios, y más en este mundo ahora que tenemos tantos medios, ¿verdad? Medios para poder entretenernos y pasar de buscar, de tener ese hambre espiritual que quizás hace años había mucha más hambre. Quizás porque no había tanta informática, quizás porque no habían tantos medios de entretenimiento. Pero hoy el hombre está en una situación que tiene demasiadas cosas para mirar. Por eso es importante que aprendamos a no cambiar nuestra mirada, a no disolver nuestra mirada en tantas cosas y aprender a poner los ojos fijos en Jesucristo. Si tú lo has conocido o si lo conoces, tienes que perseverar en ese conocimiento de Jesucristo. Si no le has conocido, yo te invito a que tú lo conozcas, a que tú le entregues tu corazón, a que tú le entregues tu vida, a que tú le entregues todo tu ser, a que tú le digas en este mismo instante: Jesús, yo quiero arrepentirme de mis pecados y quiero que tú entres en mi corazón. Ese tiene que ser la parte más importante de tu vida, la decisión más importante de tu vida. No es el día que te casaste o el día que tuviste el primer hijo o el día de tu nacimiento. No, la decisión más importante de tu vida es que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón. El que tú le atiendas, el que tú le ames, el que tú le abraces, el que tú sientas su calor, el que tú sientas su presencia, el que tú sientas que Él es un ser real, el que tú sientas que Él te ayuda en todo momento, que Él quiere compartir contigo los buenos momentos y los malos momentos, quiere compartir contigo tus alegrías y tu tristeza. Dice la palabra de Dios que habrá un momento, habrá un día en el cielo en el cual el Dios va a enjuagar toda lágrima de nuestros ojos. Esa será nuestra meta, ese día en que le vamos a ver cara a cara, ese día en que vamos a estar en su presencia. Una presencia ya no será espiritual, sino será una presencia real, tangible, porque Jesucristo tiene cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que podremos tocar, podremos abrazar, si Él lo permite. Por eso es importante que tú le conozcas. Y si tú ya le conoces, si tú has conocido a Jesucristo, ahora es más importante que nunca el que tú sigas perseverando, el que tú sigas ahí trabajando de forma poderosa para poder alcanzar esa plenitud que hay en Cristo Jesús. Sigue hacia adelante, no te conformes, sigue hacia adelante. Pablo, el apóstol Pablo, él dijo que lo tenía todo por basura, lo había dejado todo por basura a fin de conocerle, a fin de poseerle. De tal manera, él quiso conocerle que quiso abrazar a Cristo incluso en sus padecimientos. Él quiso parecerse a Jesús incluso en la muerte, abrazando la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo, él llegó a decir un día, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir a nuestras pasiones, morir a nuestros deleites, morir a nuestro yo, morir como dijo Jesús, el que no toma su cruz y muere a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Es importante que nosotros sigamos ahí entrando en ese deseo, en ese anhelo de tener el fuego de Cristo en nuestros corazones, ese fuego de su presencia, ese fuego de estar más cerca cada día de Él, ese fuego en el cual tú no quieres que se apague. Y para que el fuego de Dios no se apague, necesitamos avivarlo continuamente, estar con ese soplador, ¿verdad?, que usa el herrero continuamente para poner el hierro al rojo vivo y luego poder golpearlo y poder hacerle y darle la forma que él quiere. Importante, importantísimo que nuestras vidas puedan estar en ese rojo vivo del fuego de su palabra, en ese rojo vivo del fuego de su presencia, en ese rojo vivo de esa pasión por Jesucristo. Por eso hoy, más que nunca, quiero deciros que adelante, que sigáis buscando el rostro del Señor, que adelante, que el Señor quiere que tú te levantes de estos momentos que quizás estás pasando, pruebas, dificultades, problemas que quizás te rodean. Pero quiero que sepas que en medio de todos esos problemas, en medio de todas esas dudas, en medio de todas esas dificultades, hay uno que quiere que tú vuelvas de nuevo a levantarte y que tú levantes la bandera. Levante la bandera de Cristo. Él dice, si yo fuera levantado, a todos atraeré hacia mí mismo. Levántalo en el nombre de Jesús. Levántate y deja que Jesucristo sea para ti el único Dios, el único Señor, el único Rey, el único amor de tu vida, el más grande, aquel por el cual dice la palabra que Él dio su vida por ti y por mí. Dios os bendiga. Os espero en otra ocasión. Y levántate y busca al Señor. Y sigamos creciendo, creciendo en Cristo. Dios te bendiga.